sabe quién transmite. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. En todo lugar, con conmigo has de estar y en mis noches te habré de soñar. Por siempre tú vivirás en mí. Se niega a tener un nuevo amor. Él es feliz sintiéndote junto a mí hasta el fin de mis días. Por siempre yo te tendré conmigo. De nada vale querer mentir. Y en todo lugar conmigo has de estar y en mis noches te habré de soñar. Por siempre tú vivirás en mí. Este jardín, sentirse sol y mar, después bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, sentirse sol y mar. Playa y sol, partir en el Maracaná, domingo, playa y sol, Copacabana y yo. Qué lindo, y ahora quiero mi cuerpo broncear en estas playas bonitas que hay, acompañado de lindas muchachas, viendo el tiempo pasar y pasar. Qué maravilla esta vida tranquila, bailando siempre en cualquier lugar. El carnaval más bonito del mundo, el Brasil. Este es Rio de Janeiro, lugar de gente feliz, bonitos cuerpos morenos, son flores de este jardín. Sentirse sol y mar, después bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, sentirse sol y mar, lugar de amor. Lugar de paz, lugar de sol, Copacabana, Ipanema, muchacha, este es Río, lugar de amor, después bailar, bailar, bailar, bailar.

mi niña, soy un hombre, no vayas a dudar. Cuando yo iba a nacer, de vez en cuando yo oía a mi madre decir que, ay, mi Dios, como quería que esto mío fuese hombre, hombre macho sin dudar. Ay, mamá, aquí estoy yo, mamá, aquí estoy yo, con H por demás, como soy. Nunca dirás no de cobra ni lobo que se esconde si tú corres y te agarras y te paras y te comes. ¿Será que soy un hombre? ¿Será que soy un hombre? Mi niña, soy un hombre, no vayas a dudar como soy. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Aquella nube que pasa por el cielo soy yo, aquel barco que va mar afuera soy yo, aquella hoja que vaga por las calles soy yo, buscándote a ti. Aquella nube que pasa por el cielo soy yo, aquel barco que va mar afuera soy yo, aquella hoja que vaga por las calles soy yo, buscándote a ti. Lo que deseo ser es el sol que te quema, es la ropa que cubre tu cuerpo, es el viento que te posee, es el agua con que te bañas tú. Solo así yo podría acercarme a ti sin deber confesar lo que debo esconder, que sufro y no hay derecho. Ya sé todo esto y tú sin saber. Aquella nube que pasa por el cielo soy yo, aquel barco que va mar afuera soy yo, aquella hoja que vaga por las calles soy yo, buscándote aquí. Aquella nube que pasa por el cielo soy yo, aquel barco que va mar afuera soy yo, aquella hoja que vaga por las calles soy yo, buscándote a ti. Lo que deseo ser es el sol que te quema, es la ropa que cubre tu cuerpo,

corazón, seguir latiendo sin razón en tu ausencia. Ay, si pudiera darme toda a ti. Ay, si volviera el tiempo que perdí. Si el aire yo pudiera ser, rozar tus labios y poder besarte así un nuevo bien que me vas decir que no, que has llegado a una conclusión, que es el fin de los dos. Pero creo que en esto no se debe precipitar. Nuestro amor fue total, no lo vamos así despreciar. Si tú quieres un tiempo y pensarlo mejor, está bien, quedo fuera esta vez por motivo de fuerza mayor. Sé que va a doler y mañana tal vez el arrepentimiento nos acompañará y será tormento y nos va a hacer sufrir. Y al verte distante, yo diré simplemente: nuestro amor merecía un final diferente. Piensa bien. Por tanto gesto escondiendo dolor de este destino.